es una radio comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Di Perno, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos La Tribu todos los días no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Querés cremita? ¡Ay, sí! Toma, olé, esta se puede... No vamos a decir la marca porque no necesita, me la regalaron para mi cumpleaños. Es vegana, pero no vamos a decir la marca porque no necesita difusión y publicidad. Para que te tengo que poner poquito porque es súper humectante. ¿Y es para la cara? No, para dice... Para la cara, para las manos. Dice... ¡Ay, qué rico olor que tiene! Pulpa para manos. Ay. Antisequedad. Realimenta la piel. ¡Ay, qué bien! Todo eso. Yo, las castañas que se convierten en un aceite crudo, capaz de realimentar la piel, son cosechadas por comunidades... Bueno, ahí ya la publicidad de trabajamos con las comunidades, no la vamos a terminar de leer, no vamos a dar la marca, pero sí la vamos a utilizar porque... ¡Ay, qué rica que es! Te hidrata mucho cuando tenés en pleno invierno las manos resquebrajadas y demás. Del frío. Del frío, de agarrar las cosas... del horno así sin demasiada protección de qué nada hermosa. ¿Y de te la podar, regalaron hace ejemplo, mucho? El 3 de junio me la regalaron. Me llegó tipo me llegó una semana después, ponele. Ay, hermosa, Nada, me acordé y me tenía las manos hechas bolsa y me acordé y dije, le voy a dar cremita a Paulita. Ay, no sé, sí. Yo me la igual dice para manos, pero yo hago así y me la paso por la cara. Bueno, yo muchas que dicen manos me la pongo. Es distinta la piel de la cara. Dice el cuerpo, yo me la pongo en la cara. Pero claro, es distinta la piel de la cara que de la cara no es parte del cuerpo. Ay, sí, pero vos viste que este mercado separa. Entonces va a haber la cremita para las manos, la cremita para la cara. Claro. No sé si hay otra cuestión de la piel, si es distinta la piel de la cara que... Lo que imagino es que la... Perdón. La piel de la cara que la de piel de... los senos, de... por ejemplo. Sí, sí. Lo que imagino que la cara o las manos tienen mayor exposición al sol, al aire... al humo, a la contaminación. Es verdad, y como el resto de las partes del cuerpo te queda en teoría sobre la ropa, salvo que vivas en un lugar nudista, claro, supongo que debe ser por eso, pero sí. Bueno, y la gente que se también esto de la gente que se maquilla la cara. ¿Qué pasa? Las personas, eso, que se tienen que pasar una cremita para sacarse el maquillaje. Ay, o también se deteriora más la piel, ¿no? Con el maquillaje. Y si no te sacas el maquillaje con una crema y te limpias, ¿sabes? La costa, o sea, te queda como, claro, tu cara va aumentando centímetro, milímetro. Si te empezaste a maquillar a los 17, ponele, y tenés 45, imagínate el espesor de esa piel si no te sacas como... Bueno, en realidad ya no tendrías piel porque no puede, no respira, no hidrata de tapada de tanto maquillaje. Sí. Yo justamente en la mano tengo, que se me acaba de salir la cascarita, una quemadura de horno. Ay, crema de karité. Ahí Juli mañana acá te va a traer crema de karité. Sí, o manteca. Aloe. Sí. ¿Viste cuando vas a tocar algo, hornito eléctrico y estaba arriba el cosito? El cañito de arriba, sí. ¿No hay aloe vera acá en el patio? Tendríamos que tener un aloe vera en Deberíamos. No sé si en la terraza, porque se podría ir a ver a la terraza si no hay algún aloe. pero si te quemás con algo y te, bueno, no, es accesible, hay que tener un aloe chiquitito ahí, si total sí, es sí, como sí, un pedacito que se usa, te pones y podemos ya está. Traer de regalo a la tribu un aloe. Bueno, traigo yo. Sí, ayer la gratitud, le contaba a... No sabés la que hizo, no sabés la que hizo Vani. Porque en también su queda ya a lo de grande, pero ya se lo prometió una vecina, si no puedo, se lo voy a dar. Se lo voy a dar, porque sí, listo, gracias. Ayer armé algo hermoso, tipo gratiplantas. Y, ¿cómo se llamaba al que entrevistamos una vez? Que hacía eso. Ay, que hacía canteros, que hacía canteros en las veredas. El reciclador urbano. El reciclador. Ayer hiciste de recicladora urbana. Sí. Y quedó ahí el cantero. ¿Un cantero en la puerta? Hice un cantero en la puerta, sí. Wow. Y vecinas se llevaron un par y era, ¿y esta cuál es? ¿Y esta cuál es? ¿Y esta cuál es? Entonces se generó una cosa muy hermosa ahí y a una le di un cajoncito armado, tipo un mundito. Uh-huh. Especial. Porque fue, ay, yo quería tal y ya no estaba. Le dije, pará que tengo uno arriba, ahora te lo bajo. Y se le di un cajoncito, cierto, que timbre y le di el cajoncito a modo. Te va a extrañar la vecindad. Sí, ya me lo dijeron. Por eso sí, el tema de las plantas. Decían, ay, me quedo con un pedacito tuyo. Entonces, ay, me quedo con esto. Ay. Hasta una vecina me contó que vive con una tortuga y ahí sacó la cuenta de la cantidad de años que tiene la tortuga, porque esa tortuga se la dejó la persona que vivía antes que vos. Sí. Mirá. Que se mudaba, no sé qué, se iba a un departamento, le dijeron animalitos no, que te molesta una tortuga, pero bueno, animalitos no. Entonces la tortuga se la pasaba en la casa de ella, le dejó la tortuga y hace veintipico de años que tiene la tortuga. ¿Hace tantos años que vivías en esa casa? ¿O sí, que vivís? ¿Aún vivís? Aún vivo, mirá, sí. Mirá, mirá. No, veintipico no, pero unos 16. Casi supera la mayoría de edad. Casi. Pero es así. Es así, una... Superas la mayoría de edad y te vas. Sí, totalmente, totalmente. Es buena esa. Hay que pensarlo de esa manera. Pero bueno, sí, cuestión que dije, estaba así, dije, yo armo un cantero acá. Está, claro. Mirá cómo están en la baldosa, besito a gobierno de la ciudad, que las baldosas sueltas, que no sé qué, vea una planta enorme. Entonces le dije, che, jodes, y fue como, no, para nada. Entonces, ¿y qué fue, al lado de, alrededor de un árbol? Viste o... que está el árbol ese gigante, ajá, en la puerta. Sí. Y ahí tiene como vereda ancha, no sé qué, uh-huh, hay bastante superficie de tierra, seca, dura, uh-huh, horrible. Entonces, todo ahí al costado fui poniendo en maceta, no es que me puse a cavar, saqué la maceta como la tenía, la fui armando y diagramando, entonces quedaron todas las plantas. La Delio me dijo, anda a robar un gajo de quinoto y llévatelo para Boedo. Claro, puede ser, ¿no? Porque viste que está la planta de quinoto que tanta satisfacción me da. ¿Y esa no la vas a llevar? ¿Cómo hago para llevarme un árbol? Es mucho. Me va a costar sacarlo. Sí, no, porque no, tiene no, mucha raíz y es bastante grande. Me voy a llevar alguna denuncia que no estaría bueno. ¿Y cómo hago para cargarlo? No. Perdón. ¿Y para plantarlo? Me lo imaginé en una maceta. Me imaginé una plantita de quinoto. No, planta gigante, viste, que era la referencia. Sí. ¿Dónde vivís? Enfrente de la planta de quinoto. Sí. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana de este 27 de julio. Hay 6 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 78% de humedad, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Preparen mate porque hoy llega la economía feminilla a Charco de Arena y también al RAD de Documentalistas de la Argentina. Cariño hace llorando en la acera. Creo que piensas que soy tonta. Ya a veces siento que sí. O que debo de estar loca, enamorada de ti. No creo que haya una manera Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Conflicto salarial en Dánica Lavallol. Aceiteros levantan el paro y continúa la negociación en trabajo. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires informó que el conflicto salarial en Dánica Lavallol pasó a un cuarto intermedio y se levantó el paro hasta la próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que tendrá hoy, jueves 27 de julio, a las 15 horas. El largo conflicto del 2020, en el que la empresa quiso arrebatarle a las y los trabajadores de Dánica el convenio colectivo de trabajo 420/05, aceiteros con medidas como despidos, amenazas y otras medidas arbitrarias, se saldó en su momento con el logro de sostener el convenio, derechos laborales y reincorporaciones, pero con un acuerdo salarial diferenciado por 3 años, cuyo plazo vence ahora. En ese marco y ante la intransigencia empresarial, decidieron hacer un paro el viernes 21 de julio y el grupo Beltrán volvió a contestar con un lockout. Este es el camino de la unidad con el que se construye la fuerza para pelear por el salario digno para nuestras familias y todos los trabajadores. Sigamos firmes por este camino que es el que nos va a llevar a la victoria, destacó el Zoeia. Nos vamos a la provincia de Mendoza. Un documental refleja las desapariciones de mujeres que se repiten en la provincia. Luego de la realización del documental sonoro La Finca, que relata la desaparición de 2 mujeres en 3 de mayo en el norte mendocino, Radio Tierra Campesina, junto a la productora América Profunda, trabajaron en un nuevo proyecto sobre otros 12 casos de desapariciones y femicidios en la provincia. Cuando empezamos a transitar La Finca, apareció la necesidad de contar otros casos, además de los de Joana y Soledad, para que de alguna manera simbolizar la cantidad de mujeres desaparecidas y asesinadas que hay, y lamentablemente sigue habiendo en Mendoza, contó Román Solsona, integrante de América Profunda. Por eso señaló que una de las ideas fue una campaña documental para poner palabras y sonidos a aquello que de alguna manera se busca dar olvido en la memoria colectiva. Familiares de detenidos desaparecidos de toda Latinoamérica se reúnen en Buenos Aires. Representantes de organizaciones de la región que integran la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunirán durante 3 días en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de coordinar acciones para prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas. El congreso, que comenzará el viernes, es el número 19 de la Federación, que tiene ya más de 40 años de historia y que fue una de las impulsoras de la creación en 2006 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Asistirán representantes de asociaciones de 12 países de la región, quienes consensuarán los ejes de trabajo y realizarán un seguimiento de los casos de búsqueda, hallazgo y enterramiento de restos de personas detenidas desaparecidas por razones políticas en Latinoamérica. Policía disparó a chicos que estaban buscando lombrices en una zanja para ir a pescar. Estaba alcoholizado y ya tenía antecedentes. La bala pasó a centímetros de la cabeza de uno de los jóvenes, aunque no llegó a lastimar a ninguno. El oficial tenía el pase a disponibilidad, que es una medida disciplinaria provisoria, pero tenía la reglamentaria. Sucedió en el barrio Mateu, al sur de la ciudad de Rosario. El acusado ya está detenido. Íbamos a pescar, somos de acá a 3 cuadras, estábamos juntando lombrices. Paró un auto rápido y se bajó el acompañante totalmente sacado al grito de ¿qué haces acá? Tomátela, saco el fierro y te doy un tiro. Estaba sacado y cuando me di vuelta me estaba apuntando con el arma en la cabeza y tiró. La bala pasó por al lado de mi cabeza. Siento el ruido de la vaina del cartucho, contó uno de los chicos. Por su parte, Carlos Delfrade, periodista y dirigente rosarino, dijo: lo que hoy está pasando en Rosario no es que la policía no está en la calle, la policía negoció la calle, es presencia del Estado corrupta, gobiernos de facto en los barrios, donde la economía, las fiestas, el deporte y el 50% de la economía la manejan los grupos narcos policiales, que tienen pautas de comportamiento cada vez más parecidos a los grupos de tarea de la dictadura. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana, 6 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Los delfines están turquesas y no, celestes. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Mochi hace pibe cantina. En los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas, y que viste elegante, todo lo ven siendo su Rolex. Ese pibe anda bien. Pibe cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. Los pibes del barrio te gritan al pasar: dale guachín, sácanos a pasear. Pibe cantina, que andas con la cupé, lentes oscuros, ay, cómo te ves. Anillos de oro y cadenas también. Ya no sos el mismo, déjate de joder. En los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas, y que viste elegante, todos lo ven luciendo su Rolex. Ese pibe anda bien. Pibe cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. Los pibes del barrio te gritan al pasar: dale guachín, sácanos a pasear. Pibe cantina, que andas con la cupé, lentes oscuros, ay, cómo te ves. Anillos de oro y cadenas también. Ya no sos el mismo, déjate de joder. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Veinticuatro minutos pasan de las 9 de la mañana. Hoy es 27 de julio y esta semana estamos sorteando verduras agroecológicas. Un alto y contundente cajón soberano de Iriarte Verde. Ajá, 5 kilos de verduras y hortalizas agroecológicas. Para poder participar de este sorteo y ganar este hermoso y rico y contundente cajón, tienen que contarnos a quién invitarían a comer y qué le cocinarían. Nosotras ya el lunes arrancamos diciendo como que se animen también a volar. A alguien que por ahí está en otro en otra existencia. Claro, desde Chaco alta joda armamos con Rafaela Carra, Violeta Parra, Gilda, Elsa Suárez. Unas que no están, otras que están. Sí nosotras. Sí. La gente no fue como animándose a eso, fue más como concreta y literal. Está bien, pero igual nos gusta recibir recetas porque hay que poner a con quién, a quién invitarías a comer y qué le harías de comida. ¿Y qué le harías? Sí, hay tiempo hasta el viernes, o sea, hasta mañana a las 10:30, 11:45 para poder participar. Pueden buscar el posteo en nuestras redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena o mandarnos un WhatsApp o un audio al 11-31-26-0887. ¿Leyeron la de la hermana de Agus? Leímos la de... la de Sofi, leímos la de Julián, leímos la de Rocío, no leímos la de Lila Martelli. Lila Martelli dice que invitaría a Claudia y quiero cocinarle unas papas al horno. Unas papas al horno. Ricas y... papas al horno. ¿Sabés quién hace unas papas al horno increíbles? ¿Quién? Pina. Ah. Pina González. No sé qué hace, pero le deja la cáscara. Sí, eso es muy bueno, pero hay que lavarla bien. Hay que lavarla bien, sí. Entonces concentra todo el sabor, queda con una crocantez. Una crocantez, quedan ricas. Muy rica. Ayer comí papines. ¿Sí? Sí. Ay, los papines los probé el otro día. ¿No te saben a remolacha? No, probaste otra cosa, Paulita. Probé unas papas chiquititas que vendían en la verdulería. No son papines. ¿Eran claritas? ¿O sí, eran más moradas? Porque hay moradas, distintos tipos. Como con pintitas. Hay distintos tipos de papines. Si te vas a Linier, conseguís una variedad hermosa de papines. O compraste mini remolacha pensando que eran papines. Por ahí me pasó eso, porque tenían gusto a remolacha, che. No, yo no le siento el sabor a la remolacha. Bueno, pero, Celeste pues, dice que haría... Ah, no, ese ya lo dijimos, un guiso de lentejas. El resto ya lo leímos. Anímense a participar, porque en este momento llevarse ese cajón, o sea, 5 kilos de verdura agroecológica no te rinde lo mismo que 5 kilos en la verdulería, porque no. Depende de dónde vayas, a veces como que duran menos tiempo, entonces sí. Acá podés aprovechar todo. Si te viene remolacha con las hojas, las podés reusar. Uh-huh. La zanahoria, si te viene el atado de zanahoria, cual flor, ramo de flores de casamiento, ponele, también podés usar esas hojas de zanahoria. ¿Para decoración? No, para comer. ¿Se comen las hojas de zanahoria? Sí, se comen. Ay, no sabía. Las podés cortar bien finita, chiquitita, chiquitiquitiqui, y comerla en ensalada, o como todo, como la hoja del rabanito, todo ese tipo de hojas. Un poquito de cebolla, ajito, huevito, rehogadita. Rehogada, o tortilla, o si no querés usar tanto huevo, podés hacer una faina y le podés agregar eso, o armar tipo panquequitos. Ay, no sé si puedo con este sorteo a esta hora de la mañana, porque ya tengo hambre. Pueden llamar al 11-3126-0887, 11-3126-0887, mandarnos por ahí, por el WhatsApp de la tribu, a quién invitarían a comer, que quieren participar del sorteo, qué le harían de comida, y si no, las redes virtuales, ¿no? En las redes virtuales, que nos encuentran como Charco de Arena en Instagram o en Face. Me gusta ese modismo que adoptaste de hacer... ¡Qué rico! Tengo hambre. Ine Güemes hace menos. Menos, dame menos, que con solo un poco me contento. Menos, dame menos, estoy bien con un plato de fideo. Bueno, pero un poquito de crema, manteca, quesito y pancito si hay. No quiero llamar al despilfarro. No me regales algo tan caro. Si quieres hacerme muy feliz, dame el corazón de un alguacil. ¿Para qué tanto sí? Eso no queda en mí. Dame algo de vos. Eso cuando me das más lo valoro, pero no confundas, en cuanto al amor lo quiero todo.

que ahora en un ratito la vamos a escuchar, y otra compañera muy querida acá de Temperley, aquí nomás, de nuestro querido conurbano, y en la agenda de hoy se enfoca en los temas digitales, que sabemos que en estos meses ha estado, digamos, en el tope de la discusión. Podemos poner al menos dos ejemplos para poder relacionar con lo que vamos a trabajar hoy. Toda la gran huelga que se está dando en Estados Unidos con los trabajadores, exactamente, ¿no? Trabajadoras y trabajadores del espectáculo, los trabajadores y actrices, actores, quienes integran todos los puestos de trabajo dentro de la producción, de las megas producciones de las compañías que hoy producen lo que se llama el sector de entretenimientos, pero también todas las, digamos, esta nueva forma de mirar contenidos on demand, ¿no? Bajo demanda. Claro. Yo ahora quiero mirar esta serie, ahora quiero mirar esta película. Tenemos un abanico de plataformas, todas pagas. Y esta gran movilización que se está dando en torno a, bueno, el planteo, como dijo la Nana Fine, estamos moviendo los muebles arriba del Titanic, dijo en un momento en una de sus arengas. Y es justamente cómo las tecnologías, el avance, la digitalización y particularmente la inteligencia artificial, que es una de las más escuchadas últimamente, comienza a entretejer su presencia en lo que es la producción de, no solamente de contenido, sino también en lo que es pensar las ideas, reponer las voces, quiénes aparecen ahí, cuánto se les paga, cuánto les llega de esto a los actores y a las actrices. Bueno, una cuestión que es clave y que está en discusión ahora. Y la otra, algo que circuló mucho, acá Paulita, que está también en el aula trabajando, seguramente habrás tenido este debate, que es el ChatGPT también. Uy, sí, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, también acá lo hablamos bastante, porque eso te contesta todo, te arma trabajos. Hubo un trabajo que recibí de un estudiante que yo decía, esto está tan neutro, tan como que, hablando del neoliberalismo, yo dije, este me parece que usó la inteligencia artificial. Bueno, esta discusión en torno a la incorporación o no, ¿qué debate introduce dentro del mundo educativo? Digamos, cómo la inteligencia, de hecho la inteligencia artificial ya nos rodea en un montón de situaciones. El hecho de pedir un bot un turno, el hecho de mandar un mensaje de texto y que se autocomplete totalmente, tipo, amiga, estoy llegando. Y sí, que tantas trabas en la comunicación también trae, porque en esta cosa de la inmediatez, de repente es como, ¿qué me estás diciendo? Porque traduce mal, porque te pone otra palabra y es, este celular escribe cualquier cosa. Exacto, los predictivos, digamos, cómo, digamos, hay un montón de formas de mediación que están justamente donde está, la inteligencia artificial tiene una presencia fundamental. Entonces, nosotras queríamos traer un planteo desde los vínculos para pensar la economía feminista y la economía digital. O más bien una pregunta, es decir, ¿es posible pensar el mundo digital, esta era digital que ya está aquí, que este futuro ya llegó, con lentes feministas? Y en ese sentido, queríamos dialogar con nuestras compañeras invitadas de hoy, lanzando el primer interrogante, que es, bueno, ¿por qué sería necesario? ¿No? Porque por ahí en sus casas están preguntando, bueno, ¿pero por qué ahora quieren mirar, ¿no?, de modo feminista? Porque es urgente y necesario, pero ¿por qué? ¿En qué aspecto sería importante? Entonces, vamos a presentar algunas de las dimensiones más interesantes de este recorrido, pensando la discusión en torno a, ¿es posible seguir reclamando un Internet público? ¿Qué pasa con nuestros datos? Los datos que acumulamos todos los días, los que generamos en nuestras aplicaciones, en nuestros celulares, en nuestros intercambios comerciales, financieros, educativos. Grabo una clase en Zoom, me conecto con mis alumnos. Todos esos datos que vamos generando, incluso los que pagamos, lo que tiene que ver con los pagos electrónicos, el QR. ¿Dónde van todos esos datos? ¿Quién los recopila? ¿Cómo se agregan y desagregan? Y de alguna manera, ¿quién obtiene ganancias de todo esto? Entonces, por eso es que consideramos que una mirada feminista de la economía digital es muy necesaria y vamos a ir un poco desarmando las dimensiones. Para eso vamos a escuchar ahora a nuestra querida Sofía Escacerra, que es una investigadora de la UNTREF, de Temperley, trabaja en el Instituto Mundo del Trabajo de Julio Godio de la UNTREF y también dirige la Diplomatura Superior en Inteligencia Artificial y Sociedad, algo muy interesante que se está dando en la UNTREF y que se abre las Cortes todos los años. Y Sofía nos va a lanzar algunas algunas propuestas para pensar este mundo digital. Vamos entonces con el primer audio. La tecnología permea todos los aspectos de nuestra vida. Y si hay algo que sabemos del feminismo, es que es importante que el feminismo no sea un espacio de conquista únicamente de las mujeres, sino que sea un espacio que conquistemos en todos los lugares donde estamos, en espacios culturales, políticos, económicos, sociales. Por este motivo, y como la tecnología hoy es la que está de alguna manera marcando las reglas de juego y delineando el futuro de estos espacios, es que necesitamos una tecnología feminista y un feminismo tecnológico. Necesitamos una agenda dentro de los feminismos que incluya la tecnología como nunca antes, y necesitamos tecnologías cada vez más feministas que logren deconstruir y que logren entender las lógicas con otras, que logren entender las esferas sociales con otras lógicas. En este sentido, es importante que el feminismo permee la tecnología, no solamente para tener un espacio más de conquista, sino también para que esa lucha se traduzca a futuro en una sociedad más feminista, más tecnológicamente feminista, que nos permita llegar algún día a soñar con la igualdad de género. Ahí la escuchábamos, ¿no? Escuchábamos a Sofía cómo traía, digamos, esta agenda en términos de la importancia de pensar también cómo las desigualdades que nosotras vemos en el mundo del trabajo, digamos, en el mundo digital se replican, digamos, se reflejan, digamos, los sesgos que vemos, por ejemplo, en el acceso a puestos de trabajo, los sesgos que vemos en, por ejemplo, el desarrollo de carreras profesionales, ¿no? Cuando decimos, che, ¿por qué hay tan pocas trabajadoras que se desarrollan en el campo informático y que al mismo tiempo cobran sus salarios de manera equivalente a sus pares varones? ¿Qué pasa con esos sesgos? Bueno, lo que vamos viendo es que también en el desarrollo tecnológico, si bien últimamente hay una presencia potente que viene avanzando, lo que vemos es que estos sesgos se reflejan, ¿no? Y de alguna manera ver también cómo esas desigualdades también las podemos encontrar en el mundo tecnológico. Entonces, frente a eso, nosotras queríamos recuperar algunas propuestas, porque, digamos, este marco, este panorama que vemos, lo que recién decíamos, las dinámicas cada vez más extractivistas de los datos, la acumulación, total, la monetización, incluso que muchas de las empresas que están instaladas aquí en la Argentina, las empresas tecnológicas, trasladan habitual y regularmente sus ganancias a sus centros de operación que quedan en el norte global, y por supuesto no quedan aquí. Y aquí en Argentina tienen total libertad para operar, no tienen regulaciones concretas, claras, se operan en un margen muy difuso. Y pensemos, de alguna manera, uno de los temas que hemos trabajado en otras columnas anteriores, la situación, por ejemplo, del sector de plataformas, que son intermediarias de servicios, servicios logísticos, de transporte, de delivery. Mm. Bueno, ahí también seguimos teniendo una ausencia de regulación de protección laboral, de trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, migrantes, que se encuentran mucho más expuestos. Las plataformas, eso, los pedidos. Exactamente, digamos, lo hemos hablado aquí en momentos de pandemia, donde la situación se puso en evidencia, eran trabajadores esenciales, declarados esenciales, porque justamente distribuían bienes y servicios claves en el momento de la pandemia, ahora no tenían ningún derecho. Entonces, frente a esto, un grupo de compañeras de diferentes países comenzaron a reunirse en el marco de la pandemia para crear y delinear los principios por una justicia digital feminista. Mira. Entonces, traemos los problemas, pero Economía Feminista también intenta arrimar aportes para vías de solución. ¿Qué son estos principios de la justicia digital feminista? Bueno, por supuesto, estas compañeras retoman una genealogía que ya venía en el mundo de las ciberfeministas y del ciberactivismo, que en un momento, digamos, y llevaba ya más de una década, habían creado los principios por un internet, ¿no?, feminista. Y esto es muy importante porque una habitualmente interactúa y también puede ver en el espacio internet cómo circulan un montón de cosas piolas, pero también formas de violencia digital, formas de agresión, hackeos. Recientemente se conoció un estudio muy interesante de las defensoras mesoamericanas que mostraban, por ejemplo, las formas de agresión digital frente a las defensoras de derechos humanos en los territorios, digamos, ¿no? Hackeos, bloqueos de cuenta, vigilancia digital, digamos, ¿no? De personas que están muy expuestas en sus territorios. Entonces, estas compañeras en su momento habían impulsado esos principios de internet que son como un poco la genealogía de todo esto, ¿no? Y en esas discusiones que fueron avanzando en pandemia, este grupo que se llamó Grupo de Trabajo por la Justicia Digital Feminista comenzó a elaborar estos principios. Y ahí la propuesta era un poco, bueno, ¿por qué de alguna manera deberíamos pensar que hay, digamos, que es posible construir una justicia digital? Digamos, cuando pensamos, por ejemplo, en tener la soberanía de nuestros datos, de plantear que los datos son bienes comunes, digamos, ustedes habitualmente traen esta discusión en otros ámbitos, por ejemplo, cuando hablan de los bienes comunes, de la naturaleza, del agua, de los bosques. Exactamente. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿podemos hablar de datos como bienes comunes? ¿Cuál es ahí la pelea que estamos dando? ¿Cuál es la apuesta grande que se está haciendo? Entonces, este grupo de Justicia Digital Feminista comenzó a reunirse en pandemia, un poco trayendo sus preocupaciones, digamos, desde sus territorios, desde los temas que trabajaban. Algunas de ellas trabajan en el mundo de las ruralidades. Entonces están viendo cómo el gran desembarco de las agritech, como se les, de las agrotech, como se les llama, o del desembarco digital en el mundo rural, está teniendo impactos muy fuertes, no solamente en la comercialización, sino en todo lo que tiene que ver con las cadenas de producción. También había compañeras que trabajaban desde los diseños de inteligencia artificial y que venían siguiendo un poco la configuración de este campo del mundo digital. Otras que trabajaban desde el lado del comercio, por ejemplo, ¿qué pasa con las regulaciones, ¿no? Yo compro, vendo, pago, ¿dónde va mi plata? ¿Por qué cuando mi plata entra a una plataforma, a una billetera electrónica, entra en un circuito? ¿Eso está regulado por el Estado, sí o no? Bueno, este grupo trabajaba temas comerciales, ¿no? Y de alguna manera preguntas importantes. Bueno, ¿cuánto están regulando los estados frente a esto? ¿Qué pasa frente a esas retenciones en materia de, ¿hay algún tipo de control sobre estas finanzas electrónicas? Y bueno, este grupo trabajó y finalmente este año, después de casi 2 años de laburo, presentó la declaración por la justicia digital feminista, que por supuesto vamos en breve a difundir con les oyentes para que puedan descargarla. ¿Cuál es el planteo que trae esta declaración y las propuestas? Bueno, una de las cuestiones es pensar en cómo dar lugar, por ejemplo, a las plataformas generadas de los espacios cooperativos, ¿no? Sí. Cómo construir escenarios digitales que estén alimentados por lógicas de solidaridad, de intercambio de datos, de acceso. Bueno, el movimiento de software libre viene trayendo también un planteo en esa dirección. O sea, cómo dar lugar a plataformas que provengan de la economía solidaria, popular, que estén disputando el escenario digital. Eso es todo un gran debate. Pensemos, por ejemplo, en comercialización vía redes de comercio justo, totalmente plataformizadas, que puedan tener circuitos de intercambio que, justamente, todo lo que se intercambia ahí vuelva a les trabajadores de economía popular y no que quede en billeteras electrónicas que especulan con esos dineros que circulan, digamos, ¿no? Un gran desafío ahí tenemos. Y bueno, las cooperativas de plataformas que están creciendo en diferentes partes del mundo, pero todavía es incipiente, digamos, no son miradas con la importancia que se merece. La otra gran pregunta es, bueno, y que esta declaración lo trae, es cómo podemos pensar una internet donde estén protegidos nuestros datos, donde haya acciones de prevención frente a la violencia, frente al sexismo, frente al racismo, frente a la transfobia, todo lo que circula de modo digital, digamos, cómo generar espacios que sean seguros, digamos, que sean cuidados. Entonces ahí hay toda una gran dimensión en esa dirección. Y otra de las cuestiones que es también, y ahora vamos a escucharla a Belén, desde el Instituto del Observatorio de Cambio Rural del Ecuador, que es un poco ¿por qué también es necesario comprender y tener más saberes sobre cómo funciona el mundo digital? Exacto. Para llevar a nuestras organizaciones, para poder problematizarlo, para incluso no adoptar terminologías y narrativas que por ahí son narrativas del paradigma dominante y que por ahí justamente tenemos que problematizarlas para, de alguna manera, pensar las transformaciones. Así que ahora vamos a escucharla a Belén, que tanto como Sofía, ambas integraron este grupo de trabajo sobre justicia digital feminista, y ella desde Quito, Ecuador, además ella es especialista en plataformas digitales, ha hecho un estudio muy interesante sobre trabajadoras y trabajadores de delivery en el Ecuador, y nos va a traer algunas reflexiones de cómo incorporar y cómo pensar justamente estos principios de justicia digital. Hola, mi nombre es Belén Valencia. Yo soy de Ecuador y soy parte del Instituto de Estudios Ecuatorianos y de Ruda Colectiva Feminista. Bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos los feminismos para pensar la economía digital? Pues yo creo que el primer reto que tenemos es entenderlo y desmenuzar la posibilidad de que muchas mujeres y muchos cuerpos diversos y disidencias podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de economía digital. Es decir, es un tema nuevo, un tema que tiene un montón de aristas y que además, tiene un montón de información que tal vez a nuestra región, sobre todo en Sudamérica, no llega, y que genera desigualdades en el acceso a la información, en el acceso a la tecnología, en el acceso a saber qué derechos laborales tenemos en relación a lo que hace la digitalidad. Por eso yo creo que es bastante importante primero acceder a esa información y luego pensar cómo lo digital o la tecnología nos puede beneficiar para generar mayores accesos y mayores derechos para las mujeres y disidencias. Sobre todo pensando en que ahora los datos se vuelven el recurso como esencial para el capitalismo, cómo hacemos para guardar nuestra intimidad, cómo hacemos para que los datos se vuelvan algo más común y que nos sirva a nosotras como organizaciones en la lucha antes que siga siendo algo que el capitalismo pueda acumular y además explotar en nuestra contra, ¿no? Para explotarnos más, para controlar más nuestros cuerpos, nuestras tierras. Yo creo que ese sería el reto principal. Bien. Contundente. Bien contundente. Belén Valencia desde Ecuador. Ahí nos traía estas reflexiones sobre los desafíos también, porque una puede elaborar principios, puede hacer una declaración, pero el desafío enorme es, bueno, cómo lo llevamos a cabo y al mismo tiempo cómo llevamos estas discusiones a diferentes organizaciones, espacios, que por ahí no son especialistas en derechos digitales, no están en estos temas, pero que sin embargo interactúan todo el tiempo con la tecnología. Entonces, de alguna manera, la propuesta es aterrizar estas discusiones en diferentes escenarios y ahí, de alguna manera, preguntarnos en torno a ¿qué riesgos representan, por ejemplo, para los derechos laborales? Bueno, recién poníamos el ejemplo de los trabajadores, de actrices, actores de Estados Unidos, pero aquí también se están dando estas mismas discusiones, digamos, ¿no? Pensamos, por otro lado, en el riesgo en materia para los derechos humanos también. Cuando decimos, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con el manejo? Por ejemplo, vamos a poner algo que está dentro de la declaración y me parece importante traerlo. Todos los sistemas de reconocimiento facial, sí, ¿no? Sí. Una descarga una aplicación, tenés que validar tu identidad. Y luego en un rato, a ver, sacate la fotito. Pongo el celular, me saco la foto. Bien, validación de datos para controles fronterizos, validación de datos para intercambios comerciales, billeteras electrónicas, plataformas de pago. Validación de datos para todo el tema del sistema de salud. Incluso pensemos la cantidad de datos que se generaron durante la pandemia con los sistemas de vacunación, con los sistemas de seguimiento de las cuarentenas, de los aislamientos. Bueno, entonces el planteo aquí va en esta dirección de justamente pensar cuáles son los riesgos de estos sistemas de vigilancia y de control que van almacenando estos datos y que al mismo tiempo, digamos, los estados, digamos, no tienen en la actualidad una regulación clara. Entonces, ¿cómo también llevar estas discusiones sobre la protección de los datos personales? Esas grandes bases de almacenamiento, ¿a dónde van? Y, por ejemplo, esto que yo decía hace un ratito de los informes que están produciendo defensoras de derechos humanos, por ejemplo, en Centroamérica, que están alertando justamente sobre todas las formas de violencia, no solamente las que se dan físicas en el territorio, sino las formas de violencia digital que se dan a través de las aplicaciones y del uso de la tecnología, que es en un momento totalmente necesaria para comunicarse, para estar en red y para poder tener una actualización de lo que está pasando, digamos. Es muy, muy interesante esta cuestión de desnaturalizar esta tecnología que ya llegó, que ya la tenemos en los celulares, que ya está todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque como hacernos preguntas sobre eso, como para desnaturalizar, que bueno, no es así... las cosas. No son así las cosas. Y también ir como a la acción concreta, esto que planteaba de, bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque muchas veces creemos ser conscientes de cómo entregamos información, que es gravísimo, digamos, la entrega de información por todo. O sea, uh-huh. Te metes en una plataforma, querés ver una peli y es como, bueno, esto, la naturalización de, chao, listo, entrego un montón de datos, hasta por momentos te das cuenta cuando hay una página o algo está trabado y es como, bueno, está trabado, están sacando datos, claramente están sacando datos. Pero que no quede ahí, digo, como uh-huh. sino realmente tener la conciencia de lo que implica eso y de qué manera poder tener un consumo más responsable también en ese punto uh-huh. de la tecnología. Erradicarla obviamente no se va a erradicar uh-huh. porque está instalada y hasta la hicieron o nos hicieron creer que es esencial para un montón de hechos cotidianos. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera poder tener ese registro y hacer un uso consciente y responsable de la tecnología? Bueno, uh-huh. y en esa dirección, pensando un poco cuáles son las discusiones que trae la economía feminista cuando discute, por ejemplo, la agenda de servicios públicos. Bueno, uno de los planteos es cómo, digamos, se genera inversión en infraestructura pública, por ejemplo, para servicios de cuidado. Esto fue un tema que hemos charlado acá, las inequidades, ahora en este momento se está discutiendo, digamos, lo de las licencias. Bien, esto que es un planteo que se viene trabajando desde la economía feminista, llevarlo a la economía digital. ¿Desde qué dirección? Bueno, pongamos un ejemplo concreto sobre el sistema de protección social y todo lo que tiene que ver con las prestaciones del sistema de seguridad social. Sí. Para eso se han creado ventanillas electrónicas, ¿no es cierto? Y se ha generado uh-huh. todo un circuito de trámites. Bueno, ¿cómo el planteo o la demanda por creación de infraestructura pública lo complementamos con la creación de infraestructura pública digital? Digital, y cuando decimos pública digital decimos que no es, digamos, controlado por el Estado, sino que eso justamente esté, digamos, garantice el acceso, garantice dinámicas de inclusión, pero también usos, intercambios y control sobre los datos, que la discusión sobre esos datos que se generan sea parte de la discusión de la comunidad y no que sea un ente que solamente controla, regula y acumula. Entonces, uh-huh. estas discusiones que, digamos, y pensemos un poco gestiones de plataformas en materia de servicios educativos, de uh-huh. servicios de salud, que es una cuestión tan puntual, bueno, cómo se van creando infraestructuras digitales públicas que permitan gestionar esos datos, pero que al mismo tiempo haya una discusión sobre, claro. Exactamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hemos traído este debate y yo creo que ahí les oyentes van a pensar un poco, bueno, queremos leer esa declaración, a ver uh-huh. qué dice. Ahora en un ratito la podemos... ¿A dónde la podemos compartir? La podemos compartir por... Sí, por el Facebook, las redes de Charco. Y para quienes quieran entrar a la página para conocer más este grupo y ver detalles de la declaración, pueden entrar a la página Feministas por la Justicia Digital uh-huh. y ahí pueden descargarse los materiales. Está la declaración, han hecho un esfuerzo ahí en la traducción al portugués también, digamos, es interesante ese diálogo. Y nos ha permitido también compartir muchas de las discusiones con compañeras que por ahí son hiper especialistas en estos temas, pero nunca nos habíamos cruzado en otros ámbitos, ¿no? Entonces, uh-huh. Está hecha la invitación y al mismo tiempo, para nosotras, digamos, uno de lo que es muy interesante es pensar en clave de cómo estos debates se van entramando con redes que están luchando por los derechos digitales, por un sí. internet justa, sí. por el acceso público. De hecho, uno de los planteos es, bueno, ¿por qué no podemos regular el precio que pagamos por internet? ¿Por qué nos aumentan y no hay manera uh-huh. de cuestionarlo? ¿Qué pasa con los accesos en todo el territorio en materia de accesos a conectividad? Bueno, creo que acá hay un interesante escenario para pensar cómo las luchas de movimientos sociales, movimientos feministas, se van articulando con las luchas del movimiento por derechos digitales, por el acceso a la comunicación y a la conectividad. Y algo que no mencionamos y que está en la declaración, y con esto cierro, es también confrontar y evidenciar la insostenibilidad de este paradigma digital dominante, que está sentado sobre la extracción de muchos minerales, entre ellos el litio, pero, digamos, acá hay un planteo también ecológico que es clave traer, que es este paradigma digital actual es insostenible en los términos, digamos, en los que se los está planteando. Justamente ponemos dos ejemplos. Uno, ustedes lo han trabajado acá en Charco, pensar el triángulo del litio, digamos, como la gran estrella del momento en materia de generación, digamos, de inversiones y, digamos, de explotación de esa zona. Y el otro, hace poquito estuve en Uruguay, digamos, en Uruguay se está dando toda la gran discusión, la crisis hídrica en este momento es tremenda, exactamente, para pensar el ahora y los próximos años, pero también una de las grandes atracciones en este momento es el desembarco de Google en el Uruguay. Y en este caso, digamos, justamente por el tipo de instalación que va a radicarse ahí, el consumo de agua que va a necesitar justamente va a ser muy importante. Entonces digo, creo que traer la porque estamos hablando de cuestiones digitales y parece que estamos hablando de temas inmateriales, intangibles, que están en la nube. Sí, están en la nube, pero algo también fantasmático. Exactamente, tienen un impacto material y se alimenta cotidianamente de formas extractivistas que no solamente son de extracción de datos, sino también digamos estas dinámicas que se asientan en los territorios. Entonces creo que esto es clave, puede dar para una columna aparte, pero podemos incluso ir siguiendo el caso de Uruguay porque es central para pensar. Gracias, Flora, por venir. Gracias a ustedes. ¿Ahí tenés alguna recomendación? Recomendaciones. A ver, tenemos. Hoy hay partido de fútbol. ¿Sos futbolera o no? Me encanta, sí. Ah, me porque encanta hoy juega Argentina. 8:30 acá, venite a tomar una cerveza y a mirar el partido. Se pasa acá en la tribu Mostra. ¿Ves? Cuando nos vamos dejamos la mesa reservada, Flora Parteño. Flora Parteño. No. Buscá la ubicación y dejamos el cartelito. No, y además quiero contar algo cómico, ya veo que la tanda la tengo encima, pero Cody es recontra futbolera y vimos juntas los partidos del Mundial. Yo que no entiendo nada de fútbol, pero me voy inclinando en el sillón hacia el lado donde debería ir la pelota y hago comentarios descompensados, a lo cual Cori, que es como una directora técnica, hace comentarios muy... Y nos reímos muchísimo porque yo comento cosas como algo que a mí me parece, pero me refanatizo, sufro, digamos, me agarra tensión, todo. Pero creo que la última vez que vine a la Tribu Mostra, les decía, vine a los Cepicó. Sí. Tengo que venir a lo de los partidos. Sí, a los partidos, bailar un poco. Me encantó. Pero bueno, ¿nos recomendás algo? Recomendaciones. Este año se vuelve a hacer la Escuela de Economía Feminista, que la última vez era sobre economías alternativas, solidarias. 5, 6 y 7 de septiembre, yo espero que ustedes no tengan nada que hacer más que ir a la Escuela de Economía Feminista. Bueno, el año pasado yo fui. Claro, por eso este año de nuevo, bloquear la agenda. Así que 5, 6 y 7, ¿y cómo se llama el título? Porque más acá todo está conectado. Bien, bien. Desafiando el algoritmo. Así que me encanta. Agenda digital en clave feminista en la escuela, 5, 6 y 7. Pueden entrar a la página de la escuela, Economía Feminista de Don, y ahí después también mandamos la data porque están abiertas las inscripciones. Es abierta, libre, gratuita, y por supuesto, al ser virtual, da la posibilidad también de conectar a compas que viven en diferentes partes. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y un placer, y esperemos volver en agosto. En agosto, sí. Compromiso asumido con Cori. No me arrodillo ante ninguna autoridad. Caca de raja, piden respeto, yo no les compro, ellos matan, y viven del soborno. Allá apernados en su entorno, en placer de hacerse rico con el esfuerzo de otro. Esta democracia de cinismo, rematando nuestra tierra para cuidar su puto nepotismo. Persinándote con Cristo, tu familia viste fuchi con la plata y fisco. Con la plata, con la plata y fisco. Con la plata, con la plata y fisco. Ellos matan, y viven de su porno. Con la plata, con la plata y fisco. Males mentales, vicio, locura, la presión que te tiene. tiene comiéndote la uña, males mentales, vicio, locura, la presión que te tiene comiéndote la uña. Las rajas piden respeto, yo no les compro, ellos matan pobladores. Las rajas piden respeto, yo no les compro, ellos matan y viven del soborno. Rare rajas, ellos matan y viven del soborno. Allá apernados en su entorno, el placer de hacerse rico con el esfuerzo de otro y esta democracia de cinismo, entregando nuestra tierra para cuidar su puto nepotismo. Va persinándose con Cristo, su familia viste Gucci con la plata, con la plata del fisco. Te persinas con Cristo, tu familia viste Gucci con la plata del fisco, te persinas con Cristo. Ellos matan pobladores, apernados, males mentales, vicio, locura, la presión que te tiene comiéndote la uña, males mentales, vicio, locura, la presión que te tiene comiéndote la uña, males mentales, vicio, locura, la presión que te tiene comiéndote la uña, males mentales, vicio, locura, la presión que te tiene comiéndote la uña. Ahí va un saludo pa mi gente, pa que se remezcle el alma, cambie la mente, va. Cierra firme los compases, mira cómo se presenta la lucha, lucha de Seiba. Un saludo pa' mi gente, pa' que se remezque el alma, cambie la mente, va. Cierra firme los compases, mira cómo se presenta la lucha de clase. La lucha de clase, la lucha de clase. Mira cómo se presenta la lucha de clase. Si ganamos 170 va pa' la deuda capitalista que sostiene la cuerda de la pobreza. Con sutilezas el consumo crediticio que pone pan en la mesa. Ellos viven de la usura y nosotros sobreviviendo con el futuro lleno de dudas. Males mentales, vicio, locura, la opresión que te tiene comiéndote la uña. Males mentales, vicio, locura, la opresión que te tiene comiéndote la uña. Males mentales, vicio, locura, la opresión que te tiene comiéndote la uña. Va. Ahí va. Un saludo pa' mi gente, pa' que se remezcle el alma, también la mente. Charco. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. La tribu encendida. Esto pasa en la tribu. Acústico Mauricio Mayer. Por ejemplo, Ignacia, una cantautora amiga, una vez me hizo una pregunta, pero escúchame una cosa, Mauri, ¿vos qué pensás? Si un chiquito, la Quiaca, le pasa a su amigo un disco tuyo, ¿estás cometiendo un delito? Yo, no, ni en pedo. Bueno, la ley, el copyright dice eso. No, ni un pedo, ya está, digo, pongámoslo libre de carga, digo, claro, no da. Pero es un tema del cual me preocupa y el que tomé una decisión. ¿Cuál es el miedo que te aparece cuando sabes que lo mejor está por llegar? Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En Las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, Política Obrera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decidieron priorizar la salud de sus amigos VIP. Decidimos seguir mejorando la salud pública y logramos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia en la ciudad. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para defender la educación pública. Votá un maestro que la pelea todos los días. En Ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, jefe de gobierno. Frente de Izquierda, lista 502. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. ¿Cómo a eso que puede haber surgido de una necesidad lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón? La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social y capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Diego Maturro. Amor, odio, tiempo y plata. Diamante, todo lo que haces me es irrelevante. Tírate tranquilo. Diego Maturro, la nueva generación del rock rioplatense. El tiempo, que poco a poco nos consume la vida. Te va poniendo los patitos en fila. Ya está cerca, empieza a correr. La muerte que nos sonríe al final del camino. Producida ya conoce el destino. Como quiero saber qué vas a hacer. Diego Maturro. El tiempo que poco a poco nos consume la vida. Te va poniendo los patitos en fila. Ya está cerca, empieza a correr. Amor, odio, tiempo y plata. La muerte que nos sonríe al final del camino. Producida ya conoce el destino. Como que no sabes qué vas a hacer. Seguilo como Diego Maturro. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Neuquén, a mi hermano lo mató la policía. Oscar Kostich tenía 28 años y este fin de semana la policía neuquina lo asesinó en Centenario. Fue detenido en la calle tras ser rodeado por dos móviles y cuatro represores que lo golpearon ahí mismo, según coinciden distintos relatos, antes de encerrarlo 2 horas en la 52. Los asesinos dicen que Oscar se descompensó en el móvil por haber consumido drogas. Los rastros del ataque en su cuerpo desacreditan la versión. La sangre es uno de los autos también. El domingo al mediodía su familia se enteró que Oscar estaba muerto. Nunca se enteraron que había sido secuestrado ni que había estado internado en los hospitales de Centenario y de Neuquén. El lunes a la mañana la familia de Oscar tuvo una reunión con la fiscal a cargo de la investigación por la justicia, Eugenia Titiani, quien tomó la versión de los represores del Estado y los liberó. Contra esto decidieron esa misma tarde marchar a la comisaría 52 de Centenario, donde accionan quienes lo asesinaron. Juicio político a la ancestralidad. Hoy jueves 27, en la ciudad de Esquel, Chubut, el juez federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, llevará adelante un nuevo juicio contra el lonco Facundo Jones Guala, donde definirá si es procedente o no la extradición a Chile, solicitada por ese país para el cumplimiento de una condena pendiente. Es el segundo proceso del mismo tipo que encabeza Villanueva y el tercero en total que enfrenta a Jones Guala. El juicio se llevará adelante nada más que en la sede del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional en Esquel, el mismo escuadrón que participó del mega operativo represivo que hace casi 6 años exactos, en 2017, ingresó a Pulov en Resistencia y derivó en la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. 54 minutos pasan de las 10 de la mañana y 8 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Nos va a quedar su música siempre, ¿no? Sí. Snowdrops and daffodils, butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the sea, wishing wells, wedding bells, early morning dew. That go howling, breezes that sigh, city sights, neon lights, gray skies or blue, all kinds of everything. Of the night, sunshine and holidays, postcards to write, budding trees, autumn leaves, snowflake or two. Things of the night, sunshine and holidays, postcards to write, budding trees, autumn leaves, a snowflake or two, all kinds of everything. Entre los documentalistas de Argentina y la economía feminista, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, pero recibimos abrazos. Sí, dice, hola tribu, compañera de mis mañanas conurbanas, desde el bosque más cercano a la ciudad, les abrazo. Y consultó, ¿a qué hora es la premier de la peli de Sonia? Hoy quiero ir. La peli se proyecta 20:15, 19 horas a las 19 y una performance frente en la Plaza Congreso, pero 20:15 comienza la proyección. Puntual, aclaró. Ahí, el Gomón queda ahí frente al Congreso, ahí sobre la Avenida Rivadavia. Volvemos a recordar, quien quiera venir a tomar una cervecita y mirar fuchibol acá a la Tribu, sí, Mostra, puede hacerlo, ya que es un horario accesible para hoy poder disfrutarlo. Hoy tenemos que alentar mucho a la selección femenina de fútbol, como nos pidió Moni. Moni está allá mirando el partido. Hoy creo que le toca contra Sudáfrica, ¿no? No sé. Creo que sí. Solo sé que juega en 8:30, es la convocatoria acá. Ya le vamos a dejar el cartelito que diga Flora Parteño en la mesa de adelante a la izquierda. Bien, bien, bien. Y nosotros, hay más convocatorias para ir a ver el partido. Estaba buscando una, pero bueno. Pero pongan como Mundial de Fútbol, porque si no se nos va el... Bueno, hay que alentar a la selección. en la avenida Eva Perón, 1934, en Parque Chacabuco. Ahí también hay una proyección colectiva. Ay, qué lindo, al aire libre. Al aire libre. Al aire libre es momento de empezar a caminar despacito. No, no. Bueno, ¿qué? ¿Dónde? ¿Te equivocaste? Club Malvinas Argentinas. En el Club Malvinas Argentinas podés ir a ver también a la selección. A la selección. De fútbol femenino. De fútbol femenino. Pero antes tenemos que darle, antes de mirar la selección, tenemos que darle pase a la montaña y a Petri, que está en el patio. Con sí. Jero. Sí. Están un poco congelados, te voy a decir. Bueno, pero entran acá y ya calientan los motores. Bueno, ¿nosotras cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana.